Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. El caballo de jinetear te trata de sacar porque él está preparado para decirte, acá no se sube nadie. Y el caballo en doma te dice, bueno, yo te tengo que permitir montar. Y bueno, con el tiempo, el de caballo de doma se va dando cuenta que en sí la persona lo que quiere es que ande porque no le está haciendo daño, porque es el que me da de comer, porque es el que me está cuidando, porque es el que realmente me aprecia, me quiere, me cuida. Bueno, entonces le da ese lugar al domador y bueno, hay caballos que tienen una relación con las personas súper especial. Es un vínculo especial que se genera una vez que el caballo entiende que vos no sos, que vos sos la persona que no le va a hacer daño. Si vos ves un animal aterrorizado, golpeado, que le están clavando espuelas, azotándolo, eso en público, imagínate lo que es la previa, ¿no? La preparación, tranqueras adentro, los animales que mueren quebrados, el riesgo en su desesperación por quitarse ese depredador que lo está torturando. El animal es un animal, no sabe que es un juego para la persona su dolor y se trata de defender como si, como bueno, como realmente es, ¿no? Porque su vida depende de eso. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Day de Vuelta, Debates del Campo Popular, la propuesta que te traemos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias semana tras semana. Hola Juan Pablo, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi, ¿cómo te va? ¿Qué programa, qué polémica que armamos hoy? Va a estar buenísimo, divertido y también nos va a dejar pensando. Recién escuchábamos las voces de Sebastián Lostalot y de Gabriela Rosas Tineo, que representan respectivamente a la Comisión de Actividades Ecuestres de ANFUNES y a la ONG Voluntarios por los Caballos. Discuten respecto de las jineteadas, que son parecidas a las domas, pero no son lo mismo. Una tradición extendida en muchos lugares del país. Y por eso decidimos preguntarnos, ¿es efectivamente una tradición, es un aporte a la cultura popular o es maltrato animal? ¿O es un poco de las dos cosas? Vamos a ver con qué nos encontramos a lo largo de este espacio. Siempre proponemos diferentes temáticas para debatir, para reflexionar y hoy nos propusimos esta: tradición, cultura, maltrato animal, de qué se tratan las jineteadas y a diferencia también de lo que se tratan las domas en los festivales de todo nuestro país. Así que Juan Pablo, si te parece, arranquemos con el programa. Ahí vamos. El caballo de criolla, la verdad que debe ser uno de los caballos que menos sufre, me parece a mí, ¿no? Porque quizás el caballo que está de andar en una estancia, si cuadra, está todo el año y de ocho, cumpliendo las 8 horas que cumple el paisano para cobrar su sueldo. Y bueno, tiene las 8 horas el paisano arriba. En las estancias que los caballos se utilizan para trabajar, todas las estancias siempre se caracterizaron y hasta el día de hoy pasa que se buscan caballos mansos. Entonces se seleccionan los caballos por su mansedumbre. Porque un padrillo que producía caballos bellacos, nadie los quería, entonces se iban para matar. Los caballos que iban a la doma y se transformaban, como decimos, de forma campera, en aporreados, se iban para matar. Entonces hoy en día se trata de sacar esos caballos de que no se vayan al matadero, que no se vayan al frigorífico y se van para las jineteadas. El tema de las jineteadas ha cambiado muchísimo, cantidad de cosas, cantidad de reglas que tenía la jineteada, hoy son diferentes, las espuelas no tienen más punta, los rebenques no son como antes. En nombre de la tradición avalamos muchísimas cosas a lo largo de la historia que hoy por hoy parecen ser como aberraciones, las entendemos como aberraciones y no estamos nada orgullosos como humanidad de haberlas sostenido. Y cuando tenemos la posibilidad de analizar una actividad que ya ha pasado a la historia para muchos, poder analizar si la queremos seguir manteniendo, si la volvemos a elegir, si realmente estamos eligiendo el espectáculo donde otro está padeciendo un dolor o una desesperación. Es muy importante poderlo discutir y poder ver si realmente lo queremos elegir, no solamente avalarlo porque siempre se hizo. Lo vemos a las nuevas generaciones, ustedes decían, son gente joven. Sí. Empecemos a ver a las nuevas generaciones. Están luchando por un mundo más justo, entramos en la sexta extinción masiva a cargo de nuestra especie. Son jóvenes luchando por el mundo que viene. La ganadería es responsable de las atrocidades más grandes, contamina más que todos los medios de transporte del mundo. Este es el décimo premio que gano la jineteada. Tengo trompe alada y alguno en monta de novillo. No sé lo que es el cojinillo, ni el bastón ni la encimera. Tampoco la grupa azulera, porque siempre monté en pelo. Y nunca anduve por el suelo del lomo de algún reservado. Y si algún mal enseñado se me volvió en el palenque, parado salí dando gritos y revoleando rebenque. Yo soy ignorante y yo no terminé la escuela nada, pero enseñémosle a los adultos más que nada hoy, porque los adultos están partidos, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué la muchachada está tan salvaje? Porque el adulto lo dice así, hermano, ¿me entendés? Yo ando con un rebenque y a mis hijos le enseño con el rebenque si es necesario, ¿me entendés? Tampoco voy a andar a guachazo todo el día, pero le pego una rebenqueada, hermano, para que entienda, para que entienda, ¿me entendés? Las cosas. Celebrada históricamente como una de las tradiciones más populares del campo, de la zona rural, las jineteadas a caballo despiertan hoy un polémico debate. Sus seguidores las apoyan como deporte hípico, pero hay activistas que piden directamente abolirlas porque las consideran un maltrato animal. La práctica de jinetear un caballo se volvió con el paso de las décadas uno de los espectáculos folclóricos más típicos de la región argentina. La jineteada es aguantar sobre el lomo del caballo sin avanzar. En algunos lugares a la misma actividad se la llama doma. Ante estas prácticas hay dos posturas que se ponen en discusión. Por un lado, quienes aseguran que existe desconocimiento y que hay una cuestión política transversal. Y por otro, sectores que, en defensa de los animales, dicen que la actividad debería ser suspendida. Desde los centros tradicionalistas coinciden en que el caballo de doma es el que mejor vive, que en una jineteada dura entre 6 y 14 segundos, dependiendo de la modalidad, y que es la única vez que el animal es montado durante el fin de semana. Después, dicen, ese animal vive en campo abierto, recibe muy buenas raciones de comida y, con suerte, volverá a ser usado en algunas semanas. Algunos aseguran que solo llegan a trabajar un minuto al año. Para el proteccionismo, el maltrato existe cuando hay un mínimo de nivel de sufrimiento innecesario para el caballo. La muerte y las lesiones son sucesos frecuentes en las jineteadas. En defensa del bienestar animal, hay quienes sostienen que esta disciplina puede ser humana si se realizan ciertos cambios. Para el activismo de los derechos de los animales, la cuestión no es la crueldad ni el peligro. Se trata de si tenemos derecho a utilizar a los caballos para un entretenimiento. En la actualidad se calcula que en nuestro país hay una jineteada por fin de semana. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Estamos en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, y hoy estamos debatiendo sobre las jineteadas, el tema de si es una tradición cultural, si tiene que ver con lo cultural, con nuestro folclore, o es maltrato animal. Y es por eso que tenemos invitados para que nos ayuden a reflexionar en cuanto a este tema. Y le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Lustalot, quien es presidente de la Comisión de Actividades Ecuestres de DEANFUNES, también integrante de la Comisión de la Semana de la Tradición del Norte Cordobés y criador de caballos cuartos de milla. Sebastián, bienvenido, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Emilio. Bueno, Sebastián, arrancamos. Y si quieres, para ponerle picante, ¿cómo definís la jineteada? Te pregunto, y a la vez, ¿consideran que hay un maltrato a los animales en esa actividad? Bueno, la jineteada es una actividad tradicional, cultural, ¿sí?, que se desarrolla hace muchísimos años, y ha venido mutando, ha venido cambiando, como han venido cambiando los tiempos, ¿sí?, como todo, se ha venido haciendo un trabajo muy profesional con respecto a la jineteada, tratando de lograr que el animal llegue a pasarla mal, si se quiere, en su momento de deporte. El deporte de la jineteada, al principio, cuando empezó, ¿sí?, se hacía con espuelas, las cuales tenían, eran metálicas, no eran de policarbonato como se hacen hoy, tenían puntas, tenía un montón de cosas que eran bastante agresivas, si quieres, para la actividad. Hoy en día ha cambiado rotundamente ese aspecto y mucho tiene que ver el asesoramiento con veterinarios, mucho tiene que ver la modernización del deporte ecuestre en todos lados, porque se dio en todos ámbitos la modernización del deporte de los caballos. Entonces se cambió rotundamente. Hoy en día las espuelas son básicamente un elemento, si se quiere, hasta decorativo en la jineteada, porque la rodaja que va puesta en el jinete es de un material de policarbonato sin punta, o sea, es totalmente mocho, es directamente para el accionar del caballo. Los caballos que trabajan en la jineteada son reservados, o sea, se reservan para este ámbito, para este ambiente, se los mantiene de una forma natural, que eso es muy importante tocar esta parte, porque el caballo está libre en el campo, suelto, ¿sí? Es más, se busca y se trata de que no tenga ningún roce ni contacto de mansedumbre. ¿Por qué? Porque se los reserva justamente para la jineteada. Es un caballo que no quiere ser domado. Un caballo que no quiere ser trabajado en forma de mansedumbre, ¿sí? Es un animal que tiene un perfil y un carácter preparado exclusivamente para el deporte de jineteada. Son robustos, son de una estructura grande, por lo general se busca y se busca el perfil genético para que así sea también. Y bueno, ellos en su trabajo, que dura aproximadamente 12 segundos, lo que tratan de hacer es básicamente sacarlo al jinete de arriba, ¿no? Y ellos les ayuda mucho esta parte que hablamos recién de la parte genética, ¿no? Se busca caballo pesado, grande, entonces el trabajo, el jinete, la verdad que tiene que hacer un gran esfuerzo y tiene que estar físicamente preparado al 100% para poder trabajarlo arriba este caballo, si no, créanme que le pasan mal y tienen lesiones graves los jinetes después de esta actividad. ¿Qué pasa después de esos 12, 14 segundos de la jineteada con el caballo? Ellos vuelven a la maroma donde está su grupo, ellos trabajan en grupo, que eso también es una parte muy importante. Los caballos se trabajan trabajan en conjunto, nunca trabajan solos. El estar en conjunto, los caballos trabajan en manada. El estar en manada, entrar en su grupo, eso les da tranquilidad. Eso les da relajación a ellos. Pese a sus condiciones naturales, que ellos ya les llevan a la naturaleza y saben que están preparados para eso. Hay igual que el caballo de carrera tiene un ADN o preparado más para lo que es la competencia en sí, de la carrera en sí, como sangre pura de carrera y ese tipo de animal. Eso le da una tranquilidad en sí, y una vez que terminan el espectáculo de jinetea, que han pasado todos sus compañeros por los palenques, se van directamente al campo, ¿sí? Ahí termina su actividad, son 12 segundos, vuelve a la maroma, y una vez que termina la maroma, suben arriba el camión, shum, rumbo al campo, y van. Y bueno, y cuando tenga algún otro espectáculo, volverán al ruedo de la jineteada, ¿no? ¿La jineteada y la Pero doma son lo mismo o hay una diferencia en cuanto a su reglamento, las formas de actividad? no es lo mismo. La doma es quitarle toda esa naturaleza que estuvimos hablando recién, ¿sí? De la que viene el caballo, de la que proviene el caballo por naturaleza. Lo que trata de hacer es. El caballo criado en la forma natural va siempre a buscar sobrevivir. Y en esa supervivencia que busca hacer el caballo, ¿sí? Trata de eliminar cualquier riesgo. Entonces, lo que trata de hacer el hombre al domarlo, el caballo, es decirle: yo no soy un elemento riesgoso, yo no te voy a hacer nada. Yo quiero que estés conmigo y quiero que trabajemos juntos. Entonces, de ahí empieza a tratar de sacarle toda su naturaleza, ¿sí? De donde él dice, bueno, cualquier cosa que se me acerque a mí puede ser riesgoso. Entonces se le trata de evitar que patee, se trata de evitar que manotee, bueno, porque ellos por naturaleza pelean contra lobos, contra zorros, contra pumas, eso es su naturaleza, así vienen cargados ellos en su genética, en su carácter de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia. Entonces lo que tratan de hacer el domador es evitar eso y luego, bueno, pasan a una etapa que parece simple, pero es súper compleja, que es la de montar. Imagínense que yo recién lo que estaba diciendo es quitarle todo lo de abajo, todo lo que puede llegar a lesionar y montarlo. Que esa es la parte más, le vuelvo a decir, la más difícil porque ellos por naturaleza no te van a permitir que lo montes. Porque es decir, bueno, estoy dando mi brazo a torcer a que vos puedas hacer conmigo prácticamente lo que quieras. Entonces, bueno, el caballo jineteado te trata de sacar porque él está preparado para decirte, acá no se sube nadie. Y el caballo en doma te dice, bueno, yo te tengo que permitir montar. Y bueno, con el tiempo, el de caballo de doma se va dando cuenta que en sí la persona lo que quiere es que ande porque no le está haciendo daño, porque es el que me da de comer, porque es el que me está cuidando, porque es el que realmente me aprecia, me quiere, me cuida. Bueno, entonces le da ese lugar al domador y bueno, hay caballos que tienen una relación con las personas súper especial, les puedo asegurar que en esto, bueno, soy nacido y criado en el campo y tengo muchos años sobre los caballos y hay relaciones con las personas que no se puede creer. Desde ahí la equinoterapia, desde ahí la relación de amor hacia el caballo y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es un vínculo especial que se genera una vez que el caballo entiende que vos sos la persona que no le va a hacer daño. Se genera un vínculo especial, ¿no? Y bueno, ahí va todo eso. Sebastián, y a partir de eso, ¿qué respuestas dan a los reclamos del sector proteccionista que dice que las jineteadas, inclusive la doma, es violencia hacia el caballo? ¿Qué se dice con respecto a eso? No, yo para mí no hay violencia, porque te vuelvo a decir, es un animal que se ha conservado su naturaleza, ¿sí? Se ha dejado su naturaleza animal, no se lo ha domado, no ha pasado las etapas de doma. No se ha querido que sea así por su estructura, por su carácter. Hay muchos caballos que son muy malos, y tienen un carácter muy jodido, muy complicado. Y que pasarlo a etapa de doma puede ser muy riesgoso. Incluso ha habido caballos que han, hasta en etapas de doma, han llegado a causar la muerte de personas. O sea, son complicados. Y eso era directamente pasarlos a la muerte. Entonces dijeron, pues, dicen, ¿qué hacemos? Lo pasamos directamente a la muerte, o le damos una posibilidad a ver si se adapta a la jineteada y si este caballo puede hacer ese deporte. Lo pasan a las etapas de jineteada y en la etapa de jineteada andan perfecto. porque tienen ese perfil salvaje, tienen ese perfil agresivo, ese perfil de a mí nadie me doma. Tienen ese perfil. Pero, y ahí se los cuida muchísimo, te vuelvo a decir, mantienen su perfil salvaje, se mantienen en un rodeo grande, en un rodeo con yeguas y caballos que hacen ese deporte, se mantienen naturalmente, nadie los toca, ¿sí? Nadie los toca, nadie los ve, están en pradera, en campos extensos, grandes, trabajados así, y el fin de semana que tienen que hacer una jineteada, se suben a los camiones. Van adentro de los camiones, pero siempre con los mismos grupos de caballos, siempre con los mismos grupos de caballos, para que no sufran, para que no tengan este problema, porque el caballo se maneja en manada, excepto que consiga una persona que en ese caso lo hace la doma, ¿no? Que consiga una persona al cual siente ese afecto cercano. Pero ellos por naturaleza van a siempre preferir estar en grupo. En grupo de caballos. Ellos tienen sus jerarquías internas, su manejo interno, tienen todo ahí adentro. Manejan con una madrina. Y luego se va y todo eso se enseña. Llevar al palenque, atarse el palenque, ponerle el basto, la encimera, la grupa, todo eso se enseña. Todo eso se enseña. Y todo eso, te vuelvo a repetir, ha cambiado mucho. ¿Sí? Hoy en día se les exige, en las grandes jineteadas, se exige que sí o sí los caballos vengan conociendo esa parte, ¿eh? Lo que deben mantener intacto es la indocilidad en el lomo. No pueden ser dóciles en el lomo, pero sí pueden ser dóciles de abajo. Pero sí pueden ser dóciles teniendo un apero, atando el palenque, etcétera, etcétera. ¿Interpretás que los sectores que son, digamos, proteccionistas de animales plantean que hay maltrato por ignorancia, porque exageran o por qué razón? Sí, yo creo que hay mucha ignorancia en el tema. Hay que meterse mucho en el mundo de la jineteada y ver cómo es el tema. Hay que saber lo que el tropillero cuida a ese caballo. Porque más allá que el tropillero no puede tener un contacto muy cercano por la agresividad del caballo, no deja de no cuidarlo. O sea, te vuelvo a decir, se largan en campo. Aparte hay veterinarios permanentemente. Yo estoy como les dije ahí recién, yo estoy en la comisión de la Semana de la Tradición Norte Cordobés, y tanto en Jesús María, como acá, como en La Varilla, como cualquier jineteada que han dado, están SENASA, el grupo de SENASA, el grupo de veterinarios, mirando los caballos, caballos que esté golpeado, caballos que tenga un corte, caballos que tenga un corte, que puede haber sido por jineteado o no, se puede haber cortado en algún lado, porque se puede cortar un caballo, no. Es del ruedo, no entra el ruedo. Incluso la misma gente, si hay un caballo lastimado, la misma gente lo ve mal. O sea, el tropillero no te va a permitir que el caballo salga porque se puede agravar la situación, se puede golpear más, se puede romper más. No te lo va a permitir. O sea, el tropillero es uno de los que más cuida sus caballos, son ellos, el tropillero de jineteada ama el caballo así, ama el caballo libre, el caballo salvaje, le gusta que el caballo sea así, que sea brioso, que sea. Y él disfruta cuando ve su caballo que hace un espectáculo de jineteada espectacular, ¿sí? Bueno, si lo baja el jinete, mala suerte, pero si llega a los 12 segundos dando un espectáculo de jineteada, para ellos es lo más grande que hay, es lo mejor que hay. Y te vuelvo a repetir, ese animal se ha cuidado todo, incluso el elemento de que el talero se le colocó una lonja ancha, o sea, chirlea se llama, imagínate vos, antes se llamaba castigar, y ya no le hace nada, se chirlea, es como un chirlo, imagínate en un animal que pesa 500 kilos, no es ni siquiera un mosquito eso, ¿sí? Pero eso se hace, eso es parte del folclore, y es parte del festejo que hace el jinete arriba del caballo, como diciendo, yo lo pude domar al indomable, yo lo pude andar al indomable, a este que nadie lo anduvo, a este que era el peor de todos. De eso se trata, ¿no? De decir yo al salvaje lo pude andar. Esta serie de protecciones que nombrás o de reglas, ¿son cuestiones internas ¿O las jineteadas están reguladas por alguna ley o normativa? ¿Cómo es ese tema? Yo, a ver, yo no estoy en contra de que las proteccionistas estén mirando u observando y viendo cómo se trabaja. Y pidiéndole, si se quiere, explicaciones al veterinario que está a cargo de la jornada, decir por qué pasó eso ahí, o filmando, sacando fotos. Está todo bien, porque yo creo que se necesita control. Y está bueno controlar todo eso. Pero siempre con sus limitaciones, nunca entorpeciendo ni siendo, porque si no generamos más violencia. Porque si yo voy a una fiesta de las proteccionistas y quiero hacer una contraprotesta, me van a decir, pará, está generando violencia sobre lo que o sea, no invadamos la fiesta, porque es una fiesta. La gente campo, el único día que tiene para descansar es el domingo, y es una, por eso le llaman la fiesta la jineteada, porque son fiestas de campo. La gente es únicamente el feriado o el domingo que descansa. De ahí el campo se trabaja absolutamente todos los días. No hay descanso en el campo. Entonces hay que ser respetuoso y por eso por ahí vienen los enojos de la gente del campo cuando quieren intervenir este tipo de cosas. Porque es decir, nos quieren quitar todo. Nos quieren quitar todo, nos quieren sacar todo. Es nuestra vida. Hay que regularla, hay que regularla. Hay que observarla, hay que observarla. Hay que marcar normativas, no hay problema, pero trabajemos en conjunto, no avanzando o avasallando al otro, porque eso sí es violencia. Bueno, eso. Quería preguntarte qué importancia tiene la jineteada para el folclore argentino, para la cultura argentina histórica, sobre todo desde el trabajo que vos llevas adelante. Y la jineteada es todo, es nuestro Martín Fierro. La jineteada nació, te digo, con esta Argentina indomable. El gaucho nació con la jineteada. Recuerden que el gaucho nace en la época de la ganadería. En la época de la ganadería, la forma de manejar ganado o hacienda era con caballos. Y la forma que había en ese momento, de amansar caballo era enlazando en el campo, agarrando caballos de manadas de caballos que había suelta, poniéndole un cuero arriba y tratándolo de domar. ¿Sí? Así, se mandaba una jineteada, si se quiere, hasta que el caballo aflojaba. Hoy en día hay 200 métodos diferentes, obviamente. Pero la jineteada nace ahí, nace con el gaucho, es parte de la cultura del gaucho, parte de la cultura ancestral, nacen juntos. El gaucho, la jineteada, el caballo, están súper relacionados los tres. Es una actividad que yo creo que si se la cuida, si se la cuida y si se la reglamenta y si se hace las cosas como se tiene que hacer, se puede hacer sin ningún problema. Porque esta actividad, que es la jineteada, se practica en todas partes del mundo, se practica en Brasil, se practica en Estados Unidos, se practica, y obviamente con sus reglamentaciones, con su cuidado y cuidando el animal, y está bien que se cuide el animal. Yo no permitiría, a mí que me gusta la jineteada, no permitiría que entre un animal con falta de estado, muy delgado, o no permitiría que entre un animal lesionado. No estaría bien. No sería bien visto, créanme que no sería bien visto por todos. Y eso no es buena publicidad para el tropillero. Es decir, ese es un hereje. Lo peor que le pueden decir a un gaucho que es un hereje. Pero lo peor, el peor insulto, que es un hereje. Porque sería mala publicidad para todos, para incluso para el que está viendo. Es decir, che, vos pagaste para ver el espectáculo con un animal así, en ese estado. Entonces, no. Por eso la jineteada ha cambiado rotundamente desde hace mucho tiempo, cambió todo este mundo, la jineteada cambió. Desde el caballo, desde el tipo de caballo que se presenta, que lleva un caballo muy grande hoy en día, muy preparado, muy preparado, muy buen estado físico, muy buen estado de alimentación y estado de sanidad. La vestimenta que se le coloca al caballo, ¿sí? Cómo se lo lleva el caballo, cómo se lo traslada el caballo, cómo se ata en el palenque, que se ha aprendido, los número uno han tenido que aprender sí o sí, Y luego el jinete se le dio a entender que tiene que cuidarse él porque los caballos han cambiado, entonces los jinetes hoy usan chalecos, usan casco, porque los golpes que le pegan son para quebrarlo, para matarlo. Todos los años hemos tenido, lamentablemente, que padecer muerte de jinetes por accidentes que han ocurrido. Entonces, los jinetes se han tenido que cuidar. Ya las espuelas, te vuelvo a decir, las espuelas y el talero que llevan es un elemento de vista, de lujo, un artículo que directamente es para mostrarse, pero no es un elemento que vaya a causarle el daño al caballo. ¿Sí? Bueno, han cambiado muchísimas cosas y hacen que todos la pasemos bien, digamos, viendo un espectáculo de jineteada, la pasemos bien todos, ¿no? Sebastián, muchas gracias por tu palabra y tu mirada sobre este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por el reportaje. Ojalá les haya servido lo que les he dicho y les comenté. Y bueno, no apaguen la tradición porque es lo mejor que tenemos, por favor, ¿sí? Sigamos adelante para hacer las cosas bien, ¿sí? Que entre todos podamos hacer buenos aportes. Sebastián Luz Talot es presidente de la Comisión de Actividades Ecuestres de DIAN Funes, en la provincia de Córdoba. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. La escasez y hasta la palabra vacío me llenó. Otra ruta, otro pueblo, otro cuarto de hotel, vida nómade, un santuario de desechos me dejó. Cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio. Tal vez lo más suicida sea decirte la verdad, preferí callar. A esta hora de la vida es lo mejor. Llega la noche, respiro libertad, respiro libertad. Pasan los días y sigo adelante, tracción a sangre tras una melodía. Y creo que te hice tan mía que por un instante te olvidé. La respuesta está, la respuesta está en el viento. Siento pasan los días y sigo adelante, tracciona sangre tras una melodía. Creo que te hice tan mía que por un instante te olvidé. Estamos en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, y seguimos reflexionando en torno a este tema que tiene que ver con las jineteadas, tradición o maltrato animal. Y le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Rosas Tineo, presidenta de la organización no gubernamental Voluntarios por los Caballos. Gabriela, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros y nosotras. Un gusto para mí también y muchas gracias por la invitación. Gabriela, contanos primero, ¿qué es la organización de la que forman parte? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su trayectoria? Bueno, esta es una ONG que se llama, que en realidad es el Centro Ecológico Salvemos la Tierra, que tiene 22 años de existencia. Es una ONG legalmente constituida e inscrito en el Registro Nacional de Entidades Intermedias. Y lo que hacemos es, bueno, entre otras muchas actividades, a favor de la ecología, el medio ambiente, lo que es el tema de la asistencia a la infancia, tenemos también la sección de animales, una de las cuales es todo lo que son, por ejemplo, esterilizaciones y adopciones de mascotas domésticas, perros y gatos, protección de la fauna natural, digamos, autóctona y silvestre, y tenemos la parte de rescate de caballos maltratados, que es BPC, que es la parte que coordino personalmente. Gabriela, ¿cuál es la situación que observan desde la organización con respecto a la doma y con respecto a las jineteadas? Bueno, como en todos los casos de maltrato que están naturalizados, lo que vemos es que hay un punto ahora de inflexión, que es la toma de conciencia de la mayoría de las personas y los ciudadanos, que antes esto lo naturalizaba, o digamos, no lo miraba, no lo veía. O sea, porque viste que una cosa puede estar sucediendo al lado tuyo, y si vos no la mirás, no le prestás atención, por ahí no llegás a decodificar lo que está sucediendo. Bueno, con estas condiciones sucede igual. Entonces, por ejemplo, cosas que antes estaban naturalizadas o que incluso por época, digamos, porque si hablamos del 1800, por ejemplo, el tema de la tracción a sangre era algo común, natural, no había otro sistema. Entonces estaba naturalizado. Y bueno, todas esas cuestiones que ahora van quedando en el tiempo, el cambio de paradigma, donde a los animales se los trata con respeto, se los incluye, y se trata de no maltratarlos, es cuando la gente está empezando a ver estas situaciones y realmente les está haciendo ruido y empiezan las acciones, digamos, para que esa actividad no se produzca y no se siga perpetuando el maltrato. A criterio de la organización de la que formás parte, ¿las jineteadas son una forma de maltrato animal así en general? La ley lo dice. La ley penal, además de que a nosotros nos parece que se están agarrando un animal indefenso, atándolo entre muchas personas, hostigándolo, golpeándolo, además de que se infringe el artículo 3 de la ley 14.346, inciso 8, donde están prohibidos y considerados actos de crueldad, los actos públicos o privados, donde haya riñas de animales, corridas de toros, novilladas o parodias donde se mate, hiera u hostilice a los animales, creo que es la definición de jineteada. Pero además, si esto no existiera, desde el año que existe la ley penal 14.346, existe el criterio y el sentido común. Si vos ves un animal aterrorizado, golpeado, que le están clavando espuelas, azotándolo, eso en público, imagínate lo que es la previa, ¿no? La preparación, tranqueras adentro, los animales que mueren quebrados, el riesgo en su desesperación por quitarse ese depredador que lo está torturando. El animal es un animal, no sabe que es un juego para las personas su dolor, y se trata de defender como realmente es, ¿no? Porque su vida depende de eso. Entonces, sí, si vos me lo preguntás, por supuesto que me parece un acto de extrema crueldad, innecesario, brutal, anacrónico. Tengo unas cuantas calificaciones al respecto. ¿Y ustedes mantienen contacto con organizaciones de ese tipo de actividades? Quiero decir, lo conversan, porque hay algunas organizaciones que dicen que se ha avanzado, que ese maltrato descripto como vos lo hacés ya no es tal, que la utilización de espuelas es hoy decorativa. Estos son los planteos. Yo no sé si hasta dónde puede haber un vínculo entre las organizaciones. No sé si ustedes intentan llegar ahí o directamente ni siquiera entablan un diálogo. Mira, hay muchas actividades que implican crueldad o maltrato hacia los animales, pero que no están basadas en la crueldad y el maltrato, ¿se entiende? Casi sucede como una consecuencia. Por ejemplo, el tema de la atracción animal, que si bien es una problemática social que tiene múltiples factores, tiene, digamos, la finalidad, no es el maltrato en sí, ¿se entiende? No es golpear el animal hasta que se defienda, sino que haga una tarea determinada, una tarea, una labor, llamémosla específica. En el caso de las jineteadas, la única finalidad es que el animal se defienda con la máxima desesperación y el máximo terror para que resulte vistoso. Es la única finalidad de la jineteada, para las apuestas, para después las ventas, para los espectáculos, para la gente que lamentablemente disfruta de eso en esta época. Nosotros tenemos contacto con asociaciones tradicionalistas, con gente del folclore, con gente de la parte cultural, no de la parte de crueldad de lo que son, digamos, las tradiciones, porque consideramos que al igual que en España con el tema de las corridas de toros, al igual que con las peleas de gallos, las peleas de perros y todas estas cuestiones violentas y sanguinarias, esta es una cuestión que por supuesto en algún momento va a terminar, porque la gente no tolera más tanta violencia. Los caballos mueren en cada encuentro, y si hay un encuentro en el que no muera o se lesione grave o seriamente algún caballo, realmente es lo sorprendente. No hace más de una semana, 10 días, hoy es miércoles, 10 días exactamente, porque fue este domingo que pasó donde murieron los caballos que iban a la peregrinación, no, el anterior, en una jineteada, por ejemplo, en Moreno, en Francisco Álvarez, dos caballos muertos, se descogotan, es realmente, o sea, no solo es el maltrato, sino que incluso llega a la muerte. No es algo extraordinario, no es algo que sorprenda que un caballo muera. Yo siempre comento, perdón, ¿no?, si me extiendo, pero yo siempre fui amante de, o sea, yo, mi familia es del campo, hemos estado en el campo, pero no a distancia, campo rural de trabajo, por eso he trabajado toda la vida con caballos, y la realidad es que yo, amando esas tradiciones y todo esto, no me parece que haya justificación ni fundamentación real para el tema de la jineteada. Y lo que cuento siempre, el primer caballo que yo vi morir cuando tenía 9 años de edad, mis padres pobres, yo loca de los caballos, me llevaban, viste, a la rural, que había todavía jineteadas en la rural, me llevaban a ver caballos, ellos no entendían, no veían esto. Y ahí fue donde vi, no me olvido más, un tordillo descogotado, y vi cómo lo arrastraron después con un tractor para sacarlo de la arena romana parecía, ¿no? Y lo llevaban para la zona donde estaban todos los demás caballos, y ahí tuve la gran revelación, porque empecé a mirar alrededor y vi los caballos sangrando, lastimados, uno rengo, el otro manco. Y realmente creo que tuve esa suerte que pude ver el detrás de escena, y además, como yo no venía de una familia donde se naturalizara el maltrato y la violencia, pude detectar que eso era consecuencia del maltrato y la violencia, ¿no? Y a pesar de tener una vida relacionada con el tema de caballos, claramente estoy totalmente en contra de todo lo que se haga que implique directamente maltrato. Y desde la organización, ¿qué respuesta se da ante quienes llevan adelante las jineteadas de decir que los caballos están cuidados, que solo son 14 segundos, que antes y después están salvajemente cuidados en los campos, en las praderas, y que reciben buena alimentación. ¿Qué se puede decir con respecto a eso? Mira, si eso fuera una justificación, la esclavitud tendría que seguir siendo válida. Porque vos podés tener un esclavo muy bien alimentado, incluso vacunado, y va a seguir siendo un esclavo en la explotación. Más allá de eso, no hablamos de una explotación en un trabajo, como por ejemplo tengo un mirá la barbaridad que te voy a decir, ¿no? Es un esclavo que va a trabajar en los campos de algodón, por decirte algo que tenga que ver con eso, sino que sería un esclavo al que yo mantengo cautivo solamente y en buenas condiciones, solamente para torturarlo durante 14, 15, 12, 10, los que quiera, segundos, para lo cual, además, hay toda una preparación. Eso es un corolario de la situación, esos 14 segundos mentados y promocionados. En realidad, eso lleva una preparación de mucho tiempo, donde los animales, te imaginas que no es que agarran cualquier animal, agarran un animal al que lo han ido estilizando sistemáticamente hasta que logra una respuesta defensiva que consideran suficientemente vistosa como para justificar la inversión del mantenerlo, del traslado, de la parte sanitaria, de la inscripción, y redituarán apuestas y otras yerbas. Esos caballos, por supuesto, porque también antes lo que se decía es que, bueno, que como le dan de comer, entonces le pueden hacer lo que quieran. Y básicamente creo que ese era la justificación de muchas veces de lo que se hablaba de la propia esclavitud de nuestra especie humana, y ahora lo estamos llevando a otros animales, donde además la única razón de ser de esto es que por medio del maltrato y la crueldad el animal se defienda de una manera suficientemente vistosa como para que genere ingresos a las personas que lo han puesto en esa situación, sean sus propietarios o no. Vos describías recién artículos de la ley y decías que las jineteadas directamente vulneran la ley. ¿Cuál crees que es el rol o la ausencia del Estado en este tema? Bueno, hay una presión muy grande de parte de justamente... Hay como un... como que se ha embarrado el concepto de patria, de tradición, de patriotismo. Yo soy una persona profundamente patriótica. Yo defiendo, amo mi país. En las fiestas patrias siempre llevo una escarapela porque son mis colores, es mi tradición. Me encanta el folclore, o sea, todo lo que sea, pero realmente no soy antipatria porque no me guste ver torturar un animal, realmente, y nadie lo es. Y ese speech repetido tantas veces, que en un momento, evidentemente, mucha gente se lo ha creído, que si vos eras argentino te tenía que gustar ver cómo molían a palos un pobre animal. Entonces, yo creo que la gente ahora es como que se despertó, se sacó una vela de los ojos, estamos en el siglo XXI, no por nada, y todas estas cosas ya empiezan a estar bien. Además a eso le tenemos que sumar también el hecho de que del por qué, como me preguntabas vos, la ley es explícita, no la inventé yo, está escrita desde hace muchos años. Hay un negocio enorme, hay mucho dinero circulando, hay muchas apuestas. Imagínate lo que vale solamente un traslado. Nosotros que rescatamos y alimentamos y cuidamos y recuperamos animales judicializados por maltrato, sabemos perfectamente lo que cuesta mantener un animal. Toda esa inversión no la hacen por amor a la patria. Eso es exclusivamente porque es un rédito económico. Y además es un maltrato que está directamente emparentado luego con los animales que ingresan a los mataderos. Porque esos animales que vos ves, que mientras andan tipo Fórmula 1 sanito y dando un buen espectáculo, están en el campo, esos animales todos terminan de la misma manera. Antes o después los terminan enviando al matadero para satisfacer la demanda de carne de caballo de los extranjeros. Quería consultarte si es posible pensar un país sin jineteadas y sin festivales de doma. ¿Es posible llegar a eso teniendo en cuenta que la historia argentina y la tradición ha marcado este tipo de festivales? No, la historia yo creo que no lo... O sea, yo creo que la costumbre no es la historia. Del mismo modo que la tortura no puede ser cultura. Yo creo que es un negocio que se hizo durante mucho tiempo de manera absolutamente impune, ante la mirada, digamos, cómplice, porque reportaba otros beneficios económicos, no solo las apuestas, sino el dinero que se mueve para los traslados, las inscripciones, los ingresos. Por eso han tratado esto de remozarlo y de hacerlo parecer hasta algo bueno, haciendo donaciones a jardines de infantes y cuestiones, o sea, tratando de lavarle la cara a esa situación de violencia, crueldad y sangre. Y sí, por supuesto, yo soy una persona profundamente optimista, pienso siempre y confío siempre en la gente, y creo que todas las personas tienen derecho a, después de equivocarse, un día resolver esa situación. Y por supuesto que creo que se puede revertir, y que incluso las personas que se han dedicado con tanto ahínco al maltrato, un día pueden darse cuenta de que eso es una crueldad hacia el animal más noble, más inocente, más sensitivo, al que tanto le debemos, ya que el progreso del planeta prácticamente ha sido con la gran contribución de este animal. Y mirá cómo le estamos pagando a nuestros héroes de cuatro patas, ¿no? Torturándolos y después mandándolos a la muerte. Te iba a consultar justamente sobre esta cuestión. Sonás optimista y a partir de tu historia personal, te iba a preguntar si te topás hoy cotidianamente con personas que provengan de una costumbre tradicional de las jineteadas o de naturalizar esa situación, que hoy renieguen de eso o se opongan o tengan otra conciencia. ¿Lo notás? Sí, sí, no solo lo noto yo, que aparte hablo con mucha gente, y que realmente te lo dicen, yo no entiendo cómo lo, en realidad, no sé si era que lo disfrutaba o que era, disfrutaba el ambiente de juntarse a comer con los amigos, a tocar la guitarra, a estar con la familia, y eso era el negocio de los otros. Estaba ahí, realmente yo no iba a ver eso, pero iba a la fiesta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también tenés mucho de esto de que los videos y las denuncias que nos envían permanentemente no son proteccionistas infiltrados. Es gente que concurre a esos lugares, asqueada de ver el maltrato. Entonces dice, no voy más, no llevo a los chicos, acá al caballo le patearon la cabeza en el piso, le echaron agua por la nariz, le fracturaron el rabo porque no se levantaba, porque muchas veces sucede que el animal, cuando ya no tolera más maltrato, se tira y dice, ¿saben qué? Mátenme ahora de una sola vez, y no despacito, una vez por semana, 14 segundos, más lo que me hacen cuando nadie ve. Lo vemos, y además también a través de las páginas, las distintas páginas que tenemos todos, se ponen en contacto gente de centros tradicionalistas donde antiguamente se hacían jineteadas y ya no las permiten más. No hacen más eso, hacen desfiles, han reconvertido esa actividad cruel y nefasta en algo que realmente sí evoca las tradiciones y evoca el patriotismo, y es otra cuestión. Entonces, por eso soy optimista. Yo veo que la cabeza de la gente va haciendo el clic. Cada uno tiene su tiempo, ojalá sea el más corto posible, pero es todo, o sea, es algo que ya está en funcionamiento, es una rueda que ya está girando. Gabriela, muchísimas gracias por este momento con De Ida y Vuelta. Muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes. Han sido muy amables y que tengan un excelente día. Gabriela Rosas Tineo es presidenta de la ONG Voluntarios por los Caballos. Controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular. Corren en la noche, cayendo en el abismo punk. Un grito